Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve y dos de la mañana, amigos y amigas, una vez más en una edición, el programa 175 de nuestra Rayuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriel Caicedo, su servidor, en esta ocasión, pues, les acompañará a todos. En la cabina de producción también tenemos a Andrés Guiracocha y a Wilmer Yugla, quienes hacen posible a nivel técnico esta emisión. Beatriz Fuentes, la compañera que tanto tiempo nos ha acompañado a esta... a esta radio revista, hoy se encuentra un poco delicada de salud, así que pues podemos contar con ella a la distancia. De hecho, mandamos un abrazo y pues todas las formas para que ella pueda curarse. 9 y 3 de la mañana, hoy tenemos una agenda un poco amplia, ¿no? Vamos a hablar acerca de las actividades que realiza la Cruz Roja en estos días, o la agenda que está programada para el mes de diciembre, junto a Ricardo Jiménez, quien es una persona que trabaja en el tema de campañas campañas frente al tema del SIDA y del virus VIH. Unas campañas que, bueno, a nivel mundial están tomando fuerzas y que también en Ecuador se hacen presentes. Así también pues tenemos la presentación de una pequeña serie de una radionovela, la adaptación literaria de la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Ya les voy a comentar más adelante en qué consiste esta famosa novela de Pedro Páramo. También tendremos un poco de Edgar Allan Poe, con el fragmento de Corazón delator. Vamos a hablar también un poco de eso. Y pues, en definitiva, el tema de hoy, o la música que nos acompañará hoy en la mayoría de los segmentos, sería la música del maestro Milton Arias. Les damos un saludo muy cordial a todos y empecemos. Vamos a escuchar algo de Milton Arias. Así es, ahí escuchamos pues una obra del maestro Milton Arias. Ustedes recordarán que pues la anterior semana, apenas la anterior semana, entrevistamos al maestro Milton Arias y pues nos dejó en la cabina de producción su última producción, y fue eso lo que escuchamos, ¿no? El trabajo extenso del compositor luthier y músico Milton Arias. Milton Arias, en efecto, hablar con él es una experiencia gratificante. Entrevistarlo igualmente, ¿no? Siempre ha sido algo importante en mi caso, el codearme con los músicos, y siempre es algo interesante y sumamente importante estrechar amistad con músicos como Milton Arias. Nos comentaba, entre otras cosas, por ejemplo, cómo él armó un horno de leña en su casa, cómo prepara los alimentos en su casa este famoso músico y compositor, y sobre todo luthier. Habíamos hablado también con Milton Arias que él es luthier. Usted se preguntará, ¿qué es un luthier? Pues un luthier es una persona que construye instrumentos musicales. Bueno, es una tradición de largos siglos cultivada, un conocimiento amplio a aquella persona que logre construir un instrumento musical. Pues debe conocer, entre otras cosas, por ejemplo, de física, de acústica, de música, en efecto, de composición. Y pues eso fue Milton Arias. En esa entrevista se notó pues todo el conocimiento que tiene el maestro. Son las 9:09 de la mañana, hoy jueves 24 de noviembre, y queremos compartir un poco de la agenda que hay para el día de hoy. Recuerde usted que el 14º Festival de Cine LGBT 2016, El Lugar Sin Límites, del 17 al 27 de noviembre, aún sigue vigente. Usted se preguntará, pues, ¿cuál es la cartelera para ver estas grandes películas? Tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Freddy Alfaro la anterior semana, y Freddy Alfaro es uno de los organizadores de esta edición, de este festival, así igualmente de las anteriores ediciones, y pues fue muy franco y fue muy interesante entrevistarlo, en el sentido de que en esta edición pues hay una gala de películas impresionantes de un alto nivel de producción, muy muy interesantes, que bueno, contribuyen al diálogo social. Eso es lo que Freddy Alfaro nos decía, ¿no? Que el cine debe ser una de las formas, o en definitiva el arte, ¿no? De comunicar y empezar a que la sociedad logre diálogos para tratar polémicas como esta, ¿no? La temática del tema LGBT en el país, una cuestión que bueno, por muchos años ha sido relegada a no tener ningún análisis, no tener ningún papel protagónico, quizás en los medios de comunicación, en la misma cultura. Note usted que incluso llega a ser un tabú dentro de, por ejemplo, de la conversación de vecinos, por ejemplo. Entonces, creo yo que es una buena propuesta para empezar, y si se quiere, a transformar también la sociedad en cuanto a estos discursos, a estos derechos, prácticamente. Hoy jueves 24, en la sala 8:30, en la sala número 2, tendremos la película, la proyección de Little Ashes, a las 4:30 de la tarde. Habíamos hablado un poco de esta película, Little Ashes, la vida de tres artistas, Buñuel, Dalí, y cómo es que en sus años universitarios en la España conservadora de 1920 logran pensar esto del arte, logran hablar de surrealismo en esa época, en la cual pues muy complicado hablar en España de arte, si se quiere así, pues de resistencia, Si usted quiere saber un poco más de esta película, pues asista al cine 8 y medio a la sala número 2, 4 y medio de la tarde, Little Ashes se proyectará. Así también pues la película Everlasting Love a las 6 y media en salas 8 y medio en la sala número 2. La película Carol a las 8 de la noche en las salas 8 y medio, sala número 1. Coming Out en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 y cuarto de la tarde. Y se van a presentar pues los cortos ecuatorianos que a propósito tienen igual una alta producción. Recordará usted que pues en este festival hay una programación amplia en cuanto a la proyección de largometrajes. Largometrajes estamos hablando de producciones de alrededor de una hora y quizás más minutos, ¿no? Y cortometrajes también, producciones menores en cuanto a duración, que son producidos aquí en Ecuador, ¿no? Entonces vale la pena saber qué se está haciendo a nivel de cine, qué se está haciendo a nivel de guión cinematográfico en el Ecuador. ¿Usted quiere saber eso? Sencillo, asista a los cortos ecuatorianos, a la proyección de estos cortos a las 7:30 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente en las salas In Cine, a las 6 de la tarde, videoarte. En Flashback Cine se proyectará la película Una Historia de Familia. Recuerde que esta edición de este festival de cine LGBT, El Lugar Sin Límites, es una o tiene una organización, una logística sumamente amplia. Estamos en 4 ciudades prácticamente paralelamente proyectando películas y generando pues discursos, eventos, etcétera, en torno a esa temática. Por esa razón pues le quiero anunciar que en Cuenca, en el Auditorio Museo de la Ciudad, entre Benigno Malo y Gran Colombia, esquina, se proyectará la película, se hará la ceremonia de inauguración de la película Versátiles. A las 8 de la noche, igualmente en Cuenca, Cambios de Piel. Y en la ciudad de Tena, pues debemos anunciar que también hay una programación, pero necesitamos consultar en la programación de Iquian, kilómetro 7, vía Muyuna, en el Tena. Así que hay una agenda amplia en este festival, películas de alto nivel, como mencionamos, y pues vale la pena observar eso, observar esa producción, disfrutar del cine, y pues eso es en cuanto a la agenda de este festival. Les vamos a dejar con un poco más de la música del maestro Milton Ares. Escucharon pues una obra del maestro Milton Arias. A continuación pues yo les quiero hablar acerca de una novela escrita por el mexicano Juan Rulfo. Esta novela se llama Pedro Páramo. Quizás usted la leyó, quizás usted sabe un poco acerca de esta gran obra. Le cuento que yo tuve la oportunidad de leer esta impresionante obra literaria hace unos 2 años atrás. Y pues me llamó bastante la atención que se puede escribir de esa forma, que se pueda escribir y hablar de una ciudad fantasma, porque de eso se trata, ¿no? Pedro Páramo, originalmente publicada en 1955, escrita, según el mismo Juan Rulfo, en 5 meses, de abril hasta septiembre de 1955. Esta obra le tomó a este escritor mexicano 5 meses en ser escritas. En apenas 23 ediciones y reimpresiones, la novela había vendido nada más que 1.143.000 reproducciones en Estados Unidos hasta noviembre de 1997, mientras otras ediciones en su tierra natal, México, así como de otros países de habla hispana, han vendido incontables reproducciones adicionales. Es decir, que estamos frente a un clásico de la literatura latinoamericana y, si se puede decir, un clásico de la literatura universal. Se trata del segundo libro de Rulfo después de El Llano en Llamas, que fuera una recopilación de cuentos que aparecieron inicialmente insertos en el Diario de México, en Diarios de México. Pedro Páramo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico y está contada intercalando la primera y la tercera persona. Así recordará que por la época de 1900 o la década de los 50, los 60, pues el tema del realismo mágico en la literatura se vivía exponencialmente. Grandes literatos de esa época, por ejemplo, al Gabo Márquez, al Julio Cortázar, entre otros, ¿no?, que desarrollaron pues esta nueva tendencia de escritura a nivel latinoamericano. Estamos hablando del realismo mágico, y pues Pedro Páramo viene a ser una obra, a mi parecer, una de las obras cúspide de esta tendencia literaria del realismo mágico. Vale la pena leerlo. La novela de Rulfo ha sido considerada como una de las cumbres de la literatura en lengua castellana por el mismísimo Carlos Fuentes. Gabriel García Márquez dijo que ninguna lectura lo había hecho sentir de ese modo desde que leyó La Metamorfosis de Kafka. Jorge Luis Borges comentó que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura universal. No creo que se hayan equivocado. Carlos Fuentes, García Márquez y Borges no creo que se hayan equivocado con respecto a la obra de Rulfo. En efecto, es una de las obras muy, muy importantes a nivel de habla castellano. Fue incluida en la lista de los 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo. La novela ha tenido traducciones a incontables idiomas, así como ha recibido también numerosas adaptaciones al cine. Por ejemplo, la primera dirigida por Carlos Velo y protagonizada por John Gavin en 1967. Les voy a contar un poco acerca del argumento de esta obra, pero un poco simplemente para que se enganchen, ¿no?, para que puedan escuchar las siguientes entregas de esta radionovela, ya que pues cuenta con 4 capítulos, gracias a un préstamo de otra radio, una radio educativa de México precisamente. Entonces tenemos el gusto de contar con esta producción hoy, la primera entrega. El argumento pues radica en lo siguiente, ¿no? La novela se inicia con el relato en primera persona de Juan Preciado, quien le prometió a su madre en su lecho de muerte que regresaría a Comalá para reclamarle a su padre lo que les pertenece. Preciado, cuyo nombre no conocemos hasta avanzada la novela, sugiere que no tenía intenciones de cumplir esta promesa, hasta que comienza a tener visiones subjetivas de Comalá y de Pedro Páramo, que finalmente lo llevan a empezar su viaje. Su narración está fragmentada y se ve mezclada con diálogos de su reciente difunta madre, Dolores Preciado. También se ve interrumpida y reemplazada por una línea narrativa en primera persona que aparentemente es de Pedro Páramo. Preciado se encuentra con varias personas en Comalá, a quienes en determinado momento comienza a percibirlas como si estuviesen muertas. Así es. Amigos y amigas, recuerden que les dije que esta obra pues se trata de una ciudad fantasma. Al acabar el primer tercio de la novela, la narración de Preciado se detiene y empieza el monólogo interior de Pedro Páramo, cuyo narrador es pues omnisciente. La mayoría de los personajes en la narración de Juan Preciado, Abundio Martínez, Susana San Juan, Damiana Cisneros, están presentes en esta narración omnisciente, pero con perfil mucho menos subjetivo. Así es, no les quiero contar un poco más de esta obra, mejor la escuchamos. Radio Educación presenta una adaptación radiofónica de la extraordinaria novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Vine a Comalá porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse. Y yo en un plan de prometerlo todo. Hijo, cuando lo veas no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca nos dio. El olvido en que nos tuvo. Mi hijo, cóbraselo. Te lo prometo, madre. Pero no dejes de ir a visitarla. Estoy segura de que le dará gusto conocerme. Así lo haré, madre. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pero no pensaba cumplir mi promesa, hasta que comencé a soñar, a imaginarlo, y surgió en mí la ilusión de conocer a ese Pedro Páramo, el marido de mi madre, y la tierra que ella tanto había amado. Por eso vine a Comalá, Dorotea. Por eso fue. Señor, ¿conoce usted un pueblo llamado Comalá? Para allá mismo voy. Era un arriero solitario, el único hombre en el terroso camino. Lo seguí. Dejamos atrás el calor intenso y bajamos, entrando al puro calor, sin aire. ¿Y a qué viene a Comalá, si se puede saber, señor? A buscar a mi padre. Se alegrará de verlo. ¿Y qué aspecto tiene su padre, si se puede saber, señor? No sé, no lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Lo conoce usted? Sí, señor. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Ah, ¿también? ¿Y quién es él? Es un rencor vivo. ¿Ve usted allá? Al final de ese cerro. Ahora mire al otro lado, para allá. Toda esa tierra se llama la Media Luna y es toda de Pedro Páramo. Y uno viene a nacer en un petate. No pregunté más. Caminamos en silencio en un largo rato. El calor se hizo casi irrespirable. Bueno, yo voy para allá. Siga usted ese camino. Allá está Comalá. ¿Dónde puedo conseguir hospedaje? Junto al puente. Busque a doña Eduviges Diada. Dígale que va de mi parte. Yo soy Abundio. Abundio. Abundio Martínez, dígale. Muchas gracias, pero... Oiga, ese lugar parece desierto. Es que lo está. Aquí no vive nadie. ¿Cómo? ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. ¡Yo lo maté! Y el hombre se perdió en el camino, como si se hubiera esfumado. Llegué hasta el puente respirando con dificultad. Me arrimé a la puerta de una casa, buscando sombra. Y en ese mismo instante, la puerta se abrió. Te estaba esperando. Era una anciana de ojos diminutos. Su cara era transparente como si no tuviera sangre. Y sus manos estaban marchitas. Marchitas y apretadas de arrugas. Llevaba un vestido blanco muy antiguo. Creo que se ha confundido, señora. A mí no me espera nadie. ¿Conoce usted a doña Eduviges? Soy yo. Y claro que te esperaba. Solo que Doloritas me avisó con tan poca anticipación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién la avisó? La Doloritas, tu madre. Ah, pasa, pasa. ¿Cómo sabe su nombre? Pero eso no puede ser, señora. Mi madre ha muerto. Ah, con razón su voz se oía tan lejana. Éramos grandes amigas, tu madre y yo. ¿Nunca te habló de mí? No, señora. De usted supe por el arriero que me trajo hasta aquí. Un tal Abundio Martínez. Ay, el bueno de Abundio. Buen hombre era. Lástima que se quedara sordo. Este que conocí escuchaba muy bien. Ha de ser otro entonces. Además, Abundio se murió hace mucho tiempo. Ha de seguir penando. ¿Te das cuenta? Este es tu dormitorio. Ah, tu padre. Tuvo mucha suerte la Doloritas de haberse enganchado al Pedro Páramo. Dicen que fue por unas deudas. Así fue. Por pagarse unas deudas, se casó con tu madre. La escuchaba y pensaba que esa anciana estaba loca. Pero la escuchaba. Me dejaba llevar como guiado por un sueño. Doña Eduviges, ¿sabe usted cómo fue que mi madre y yo ya no vivimos más con mi padre? ¡Claro que lo sé! Éramos grandes amigas, ya te lo dije. ¿Cuántas veces habrá oído tu madre sus malos reproches? Y aunque ella estaba acostumbrada a sufrir lo peor, sus ojos se fueron endureciendo. Hasta que se separaron. O mejor dicho, Pedro Páramo la botó. Y así, hasta ahora que tu madre me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber de ella nunca más. Esa noche, en casa de doña Eduviges dormí con dificultad. Me despertaba agitado, rodeado de esa incomodidad oscura y ese calor sofocante. Doña Eduviges, está... ¿Usted gritó? Yo no soy doña Eduviges. ¿Qué? ¿Quién es usted? Damiana Cisneros. ¿Damiana Cisneros? Sí. Mi madre me habló de una Damiana, que me cuidó desde recién nacido. ¡Esa fui yo! Me dijeron que estabas aquí, y vine a ofrecerte posada en mi casa, para que duermas tranquilo. Ese grito, el que me despertó. ¡Ah! Debía de ser un grito encerrado en este cuarto. Nada más. Aquí ahorcaron a una mujer hace años. Nadie entra aquí. Desde entonces, ni siquiera existe una llave para esta habitación. No sé cómo has podido entrar. Doña Eduviges me abrió. Ella me dijo que... ¿Eduviges Diada? Sí, ella. Oh, por Eduviges. Debe estar penando todavía. ¿Penando? Sí, penando. Debe ser un alma en pena. Ven, ven. Caminé con Damiana por las calles desiertas de Comala. Estas calles están llenas de ecos del pasado. Vienen debajo de las piedras, de adentro de las paredes. Puedes oír conversaciones, risas, pero aquí no vive ni un alma. En fin, yo no tengo miedo, ni me fastidio. Así es este mundo. ¿Cómo está tu mamá? Mi madre ha muerto. Oh, cuánto lo siento. ¿De qué murió? No lo sé. Quizá de tristezas. Suspiraba mucho. Pero usted debería saberlo. ¿Cómo iba a saber yo eso? No sé. Pero, ¿cómo supo usted que yo había llegado aquí? Damiana, dígame, ¿cómo lo supo? ¿Damiana? Damiana, respóndame. ¿Damiana? ¿Usted? ¿Usted está muerta? ¡Damiana! ¡Damiana! ¿Qué está usted muerta? ¡Damiana! ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! ¡Damiana! ¡Damiana! Me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. ¡Damiana! ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! Ella había desaparecido y solo me contestó el eco. Está usted escuchando Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Continuamos. Adivina adivinanza. ¿Por qué el estado mexicano de Yucatán se llama así? Pues Yucatán se llama Yucatán porque cuando nosotros vinimos por estas tierras, esos indios nos dijeron que así se llamaba, Yucatán. Pero las cosas sucedieron de otro modo. El español le preguntó al indígena: ¿cómo llamáis vosotros a este lugar, El indígena respondió: Yucatán. Que traducido en su lengua maya quiere decir: yo no soy de aquí.

Amigas, amigos, amantes de la literatura, a quienes les guste vivir la poesía de cerca, de la mano de los mismos autores, de la voz de los mismos autores, y si no es así, pues simplemente por un acto de bondad con otro ser humano, pues asista a este evento el viernes 25 de noviembre en este café. El valor, pues, es de $10 y usted tendrá derecho a llevarse un libro de este afamado escritor y poeta ecuatoriano. Así también, pues, algo que nos han pedido que anunciemos desde el gobierno municipal Sevilla de Oro, de Oro, en la provincia de Morona, Santiago. Hay que anunciar la desaparición de un ciudadano, Byron Tello, oriundo del cantón Santiago de Méndez. Byron Tello participó en la caminata por la ruta turística ecológica Padre Albino del Curto, que comprende desde el Cerro El Castillo, perteneciente a Sevilla de Oro, hasta Copal, cantón Santiago de Méndez. La caminata se realiza cada año con moradores de los cantones vecinos, por ejemplo Sevilla de Oro y Méndez. En este año pues ascendieron más de 200 participantes y pues Byron Tello también fue uno de estos participantes en esta caminata. Judith Suárez le alertó a las autoridades sobre la desaparición de su hijo, más conocido como Gato Tello. Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Sevilla de Oro dispuso a su equipo desde el martes 22 de noviembre hacer el seguimiento. Desde tempranas horas de del miércoles 23, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Sevilla de Oro y Méndez movilizaron a muchos agentes para continuar con la búsqueda. Así confirmó pues Marcelo Cando, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos. Solicitamos pues a la ciudadanía, especialmente de la provincia de Morona, que si alguien tiene información relacionada a Byron Tello, por favor facilitarlas a las autoridades correspondientes. Como dije, la caminata inició el pasado jueves, el 17 de noviembre a las 4 de la mañana, desde el centro cantonal Sevilla de Oro, hacia el Cerro El Castillo, y culminó el sábado 19 con la llegada de los participantes a la parroquia Copal. Pero Byron no llegó. Ascendió con normalidad hasta unos metros cercanos a la Laguna Negra. Entonces, por favor, esta información, difundirla. La fotografía de Byron se encuentra, si usted ingresa por Facebook al fanpage del gobierno municipal Sevilla de Oro, usted podrá contar con la foto de este ciudadano. Noticias que pues nos alarman, nos descomponen. Hoy en la mañana pues veíamos junto a Beatriz que se llegó a encontrar la ropa de Byron, el pantalón entre otros objetos, pero no se encuentra Byron. Es algo preocupante, algo que podría atemorizar, y bueno, las autoridades ya se están encargando del tema. Así, igual pedimos a la ciudadanía que pueda ser voceros de esta información también, que se pueda difundir esta información y pues encontremos a este ciudadano. Entre otras cosas, hoy, jueves 24 de noviembre del 2016, en Azuay, la Biblioteca Manuel Muñoz Cuenca, organizado para este jueves a las 6:30 en su local Luis Cordero, 722 Planta Alta, un debate sobre el Premio Nobel de Literatura 2016. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos que del cantautor Bob Dylan. El debate participarán personas como Iván Petrov, Carlos Vázquez y Jordi Garrido sobre las motivaciones por las que la Academia Sueca tuvo que otorgar el Premio Nobel de Literatura al músico, cantante y poeta estadounidense. Haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Ese fue el mérito de Bob Dylan. Bob Dylan es un músico influyente, cantante y poeta estadounidense. ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y también del comienzos del siglo XXI. Gran parte de su trabajo más célebre data de la década de 1960, en la que se dio a conocer como cantautor folk, con composiciones como Blue in the Wind y A Hard Rain's Gonna Fall, con un importante contenido de protesta social. Deja atrás la música folk y Dylan modificó la música popular en 1965 con el álbum Highway 61, uno de los trabajos musicales más influyentes del siglo XX, en el que combinó la música rock con composiciones complejas y literarias influidas por imaginería surrealista. Su primer sencillo, Like a Rolling Stone, alcanzó el segundo puesto en la lista estadounidense de Billboard por la revista Rolling Stone y alcanzó el segundo puesto en la lista también de los Billboard Hot 10. Este evento pues se lo realizará hoy jueves 24 de noviembre a las 6:30 en la provincia de Azuay, en la biblioteca Manuel Muñoz Cuenca. Interesante este tema, ¿usted qué opina, amigo y amiga? El premio Nobel de Literatura a un músico, que bueno, de su música hizo también poesía e hizo literatura. El premio Nobel del 2016, y a propósito pues generó una controversia, ya que se afirmaba que Bob Dylan no iba a recibir el dinero correspondiente a este premio. Más allá de merecimientos o de comparaciones con otros candidatos, el premio Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan ha conseguido avivar la discusión y hacer que nos preguntemos una vez más por los bordes de lo literario. Es lo que les decía, será entregado este premio a un músico. Sin respuestas conclusivas, lo que presenciamos es la lucha de las lecturas. ¿Quién impone una lectura y cómo lo hace? ¿Quién puede decirnos qué es leer y qué leer? ¿Cómo se construye el canon de lo ejemplar? El galardón a Dylan, en todo caso, permite eso, ¿no? Reflexionar sobre la canción y su rol en la educación sentimental del mundo contemporáneo. Así como preguntarse si la literatura está o ha estado solo en los libros. ¿Usted qué opina? Desde mi punto de vista, como músico, ustedes sabrán que yo también hago de la música un oficio, pues, y mucho más en el tema cuando hablamos de composición, estamos hablando pues de una forma de pensamiento en la cual pues se tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Mezclar algunas disciplinas. Hacer una canción, al momento de componer una canción, no solamente estamos pensando en sonidos o en emociones a través de la música, a través del sonido, sino también estamos pensando o fabricando una letra, una lírica, y si se quiere, pues un poema, acorde a los sonidos que tratamos de expresar. Yo creo que la música en sí misma pues contiene una expresión por sí misma, es decir, la música en sí misma es una expresión y coopera bastante pues la formación o construcción de una buena lírica. Creo que los éxitos mundiales o las canciones que alguna vez nos han hecho llorar, nos han hecho reír, nos han hecho reflexionar en torno a lo que vivimos, esas canciones son el perfecto ejemplo de pues la adecuación perfecta entre música y letra. Esa es una de las razones por las cuales la Academia Sueca ha entregado el Premio Nobel de Literatura 2016 a un músico. Así que muy pertinentes estas preguntas, ¿no? ¿Ha estado la literatura siempre en los libros? ¿O ha estado también presente en otras formas de expresión como la música? Bob Dylan ha sido desde hace décadas un referente cultural muy muy citado, tanto por altos artistas como por cantautores, rockeros y cineastas. Lo común es entender a Dylan como quien logró elevar la canción popular, por lo menos en su dimensión lírica, a la categoría de arte, de poesía. Dylan es el Picasso de la canción, dijo alguna vez Leonard Cohen, otro laureado cantautor. Dylan es el Picasso de la canción. Si usted analiza la frase, pues está combinando la personalidad de Dylan, músico, con el oficio de un pintor. Picasso, en efecto, también hizo poesía a través de sus trazos y sus dibujos y sus obras en pintura. Lo que es tan común es encontrarse a la Academia Sueca tratando de abrir la noción de lo literario. Afortunadamente, ¿no? Quienes dudan del merecimiento podrían ver en este gesto de los suecos un cañón de luz apuntando hacia los réditos de la propia academia. Esto hace evidente lo incluyentes y abiertos que somos. Ya premiamos a una cronista y ahora a un cantautor. Eso es lo que están diciendo, pues, en la Academia Sueca. Dylan, no obstante, es un poeta que casi nunca habla de poesía o literatura. Es un señor atado a su guitarra, que siempre se ha apoderado de una serie de ritmos estadounidenses para alternarlos permanentemente. Por ejemplo, Dylan mezcló el tema de folk con el blues, el country con el rock, y sus letras se alejaron de la militancia política en pro de los derechos civiles a principios de los años 60, para volverse crípticas y alucinatorias a mediados de esa misma década en discos como los que mencioné anteriormente, Highway 61 o Bloom on the Bloom. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? En una década en Estados Unidos donde, pues, se estaba hablando de derechos políticos, quizás hubo convulsiones a nivel político en este país, este cantautor se atreve a dejar esa lírica directa y, pues, opta por otros caminos a tratar de hablar sobre surrealismo. Mientras se acercaban los años 70, sin embargo, fue dejando de lado ese tono psicodélico para ensayar una y otra vez la reinvención, o más bien la reescritura de su música, de estos géneros a los que había recurrido. Sus canciones más celebradas siguen siendo las que escribió en los años 60, con la adición de aquellos que componen el que suele reconocerse como su mejor, aunque no más influyente álbum, Blood and the Tracks, de 1975. Y a estas quizás habría que añadir también los otros temas de sus discos, por ejemplo, Time of Mind, 1997. Es posible preguntarse, por tanto, si acaso Dylan ha dejado de ser un cantautor popular. Sin lugar a duda es un músico famoso y de referencia inescapable para quien explora la canción del siglo XX, pero ¿es aún un artista popular, conocido y próximo a las masas? Si bien millones saben quién es el tipo del pelo enmarañado y la armónica, mucha gente ha escuchado más de un puñado de sus canciones. Y no obstante, los conciertos de la gira que Dylan empezó en 1988 y que aún siguen realizándose, su célebre Never Ending Tour, nunca se han quedado sin público. Por lo general, las canciones de Dylan enmarcan una historia que no es posible discernir del todo. Mudan de la primera a la tercera persona y viceversa, y es posible interpretarlas de muy variadas maneras. Es el caso de, por ejemplo, la canción One More Cup of Coffee o All Along the Watchtower. En esta última canción, las interpretaciones que se han hecho van desde la parodia de una profecía bíblica hasta la escenificación de un diálogo entre Elvis Presley como el ladrón de la música negra y el propio Dylan como el bufón que busca una salida, una forma de escapar. Para muchos, el arte de Bob Dylan es inseparable de esa voz nasal y cada vez más resquebrajada. La voz que encendió la ambición de incontables cantautores como Elvis Costello o David Bowie

y también está el Ecuador en el quinto lugar. Es decir, que la epidemia un poco se está desbordando en el Ecuador y está causando los problemas que temíamos para la economía y para las perspectivas de desarrollo de nuestro país en este momento en que la economía está dando tanto que conversar, tanto que hablar. Ricardo, decíamos que tú estás encargado del programa de VIH. Cuéntanos, ¿qué funciones se realizan dentro de este programa? ¿Y cómo manejas esta área en la Cruz Roja? Nosotros desde Cruz Roja trabajamos en apoyo de los poderes públicos. Todo lo que los poderes públicos, todo lo que los ministerios, todo lo que el Estado realiza buenamente, nosotros no lo hacemos. Sin embargo, las cosas que tienen relación con las poblaciones más vulnerables, más expuestas, como es el tema de VIH, le damos ese apoyo al gobierno desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad. Por eso es como un anillo al dedo, de acuerdo a los principios humanitarios y valores de la Cruz Roja, el poder hablar, el poder incidir, el poder trabajar activamente con los grupos más vulnerables, como te decía Gabriel, con estos temas. Entre estos está VIH, y nos cabe el raro, distinguido honor de ser el programa de VIH más antiguo del país. Nosotros empezamos, la Cruz Roja empezó a trabajar en VIH en 1985, cuando la Cruz Roja Americana le había avisado, le había alertado de que VIH no solo había en las relaciones sexuales, específicamente en ese entonces en las relaciones homosexuales, sino también en la relación, en la transfusión de sangre, en la sangre insegura. Y entonces la Cruz Roja empezó en 1985 a hablar de prevención, a tener mucho cuidado en la provisión de sangre segura, porque tú sabes que es muy muy delicado, muy difícil el hecho de que una persona puede venir y donar sangre y estar en la etapa de ventana en que todavía no se identifica el virus, no se determina la existencia del virus en la sangre, y luego esa sangre pasarla por transfusión a otra persona. Es muy muy delicado. Entonces empezamos a hablar de eso y hablar de estilos de vida saludables, especialmente para ustedes los jóvenes, ¿no? Siendo que la epidemia agrede, ataca, está concentrada en la población joven, desde los 14 hasta los 34 años, Gabriel. Entonces es una población económicamente activa, muy valiosa, muy crucial, muy indispensable para un país, en el sentido de que, por ejemplo, un chico joven va a la universidad, se infecta a los 17, 18 años, luego va a la universidad y termina su carrera, y al salir de su carrera estar dispuesto a producir, a trabajar, a aportar a la economía de un país, ese momento descubrimos que tiene VIH y todas esas perspectivas se vienen al suelo, porque más bien hay que aportar, contribuir a su mantenimiento, a su vida, una calidad de vida mediana, para que no fallezca y que siga pudiendo trabajar y aportar. Si no hacemos prevención, nos cuesta mucho el mantenimiento, el dar medicación antirretroviral a las personas que ya viven con VIH. Y eso es lo que está pasando en el país. Nos hemos descuidado mucho, con ligeras excepciones. Hay organizaciones muy fuertes en el tema de prevención, trabajando en este momento en el país. Una de ellas es la Cruz Roja, la prevención de nuevos casos, nuevas infecciones. Se ha trabajado muy, muy fuertemente en la transmisión vertical, es decir, por ejemplo, de madre a hijo, haciendo las pruebas casi, casi obligatorias a las madres gestantes, a las mujeres jóvenes en edad de concebir, para que se hagan la prueba de VIH y no transmitan a una próxima generación el virus de VIH. Entonces, eso es lo que se está trabajando, pero sin embargo nos hemos descuidado mucho, ¿no? han cambiado las reglas del juego, se hacen menos controles, la gente como que se ha olvidado del VIH, nos hemos confiado. Todavía existe esa percepción no muy saludable de que las personas heterosexuales no pueden tener VIH, pensando en que el virus es un tema solamente de homosexuales, de trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, de personas trans, y no es así, ¿no? Estos son definitivamente poblaciones más expuestas por su orientación sexual, pero estas poblaciones de alguna forma están intentando y logrando controlar. La tasa de nuevos casos es más baja en las trabajadoras sexuales que en las damas de casa, por ejemplo, o en las mujeres profesionales. Con el machismo tan grande que hay en el país, imagínate lo que puede suceder, siendo que hay mucha movilidad en este momento por la economía como está, y entonces el hombre tiene que salir a trabajar, a ir a comerciar, va de viaje, así, y regresa a su hogar, tal vez ya infectado, y como no hay la negociación de condones en la pareja, infecta a su esposa, y la esposa se está infectando, o su compañera, o su novia, se está infectando justo donde no debería infectarse, es en su casa, en su vivienda, en su lecho. Las cifras son alarmantes, ¿no? Ocupar el quinto puesto a nivel de Latinoamérica no es... De nuevas infecciones. De nuevas infecciones es algo preocupante. ¿Qué actividades realiza el Estado? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una política de salud pública. ¿Qué hace el Estado frente a este tema? Sabes que es un poco preocupante, la verdad, porque antiguamente, estoy hablando de hace unos 10 años, el Ministerio de Salud Pública tenía estadísticas espectaculares, así realmente una página web envidiable. En la página web salían estadísticas muy claras, muy concisas, muy objetivas, y sabíamos cómo estaba la epidemia. En algún momento hubo la epidemia de esta de la gripe, la influenza, H1N1. Sí, siempre me olvido el nombre. Y el ministerio había dado preferencia a comprar Tamiflu, que es la medicación para la influenza, para la gripe esta. Lamentablemente dejó de comprar condones, dejó de comprar reactivos, y entonces vimos un descenso de la tasa. Pero era un descenso artificial porque no se estaban haciendo pruebas. Con la crisis económica de los países desarrollados en ese entonces, la Cruz Roja tampoco tuvo recursos y tampoco teníamos reactivos. Todavía en la Cruz Roja se sigue haciendo casi el 60% de las pruebas de VIH que se hacen en todo el país. Es decir, la gente tiene mucha confianza en la Cruz Roja, viene a la Cruz Roja, acude a la Cruz Roja y se hacen sus pruebas de VIH allá. Entonces, de acuerdo a una estadística no oficial, veíamos que seguimos haciendo casi más de la mitad, un 57% de las pruebas. Y al hacerse, detectan tempranamente la existencia del virus y se puede tomar las medidas correctivas y las medidas profilácticas necesarias para la transmisión de eso. En los países desarrollados, hemos hablado muchas veces con Beatriz en este espacio, y ahora lo hacemos contigo, que el 95% de las personas ha integrado la prueba de VIH, Gabriel, a su vida cotidiana. Es decir, tú necesitas una biometría, es decir, este examen de sangre que incluye todo, y tú de tu propia convicción decides hacerte una prueba de VIH también. Entonces, al hacerte la prueba de VIH, ya prevenimos que tú no tengas VIH y que no transmitas el VIH a tu compañera, a tu pareja habitual, a tu esposo. Entonces, eso es bueno. Pero en cambio, en el Ecuador, apenas el 10% se hace la prueba de VIH por propia convicción. Y entonces, una de cada cuatro personas que vive con el virus no sabe que tiene no sabe que tiene... No está infectada. No sabe que tiene VIH, no sabe que está infectada. Entonces, esta persona sigue difundiendo, diseminando el virus, más por desconocimiento y desinformación que por otra razón. Hay muchos mitos urbanos que dicen que las personas con VIH inmediatamente salen a infectar a todo el que pueden. No, es un mito urbano, porque es muy, muy, muy difícil infectar a sabiendas. Es decir, hay este mito de que en los cajeros ponen agujas. El virus es muy lábil, es muy frágil. Apenas en un promedio de 8 segundos ya no está hábil el virus, se desnaturaliza, se deshace, digamos. Entonces, mal puede una aguja en un cajero, o una aguja en un asiento de un cine, o una aguja en una discoteca infectar a alguien, ¿no es cierto? Pero en cambio, sí el descuido a nivel de relaciones sexuales desprotegidas, o esa confianza falsa de que, yo estoy teniendo relaciones sexuales con esta chica, y esta chica es una chica de casa, es una chica de familia. No sabemos, ¿no? O sea, las costumbres, por ejemplo, medio ancestrales, aquí señalan que en la costa, sobre todo, la mujer joven tiene que casarse con un hombre más maduro, de mayor edad, de mayor experiencia, para que la pueda mantener mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre maduro, de mayor edad, puede ya venir con VIH y se perpetúa la transmisión del virus. Es decir que pues la sociedad está atravesada por una serie de mitos y leyendas urbanas, como decía Ricardo, que no dejan pues reflejar la verdadera situación en torno al tema. Así es. Y también hay esta propensión de los tomadores de decisiones de ignorar el VIH. El VIH, por ejemplo, no gana votos. Ahora que estamos en periodo de elecciones, ¿cuál de los candidatos se ha manifestado sobre el tema de VIH? Ninguno. Yo creo que debería ser una pregunta de rigor, preguntarle al candidato conservador, al candidato progresista, preguntarle qué va a hacer usted para parar la epidemia de VIH en el Ecuador. Hay estados en otros países, por ejemplo, Nueva York. Nueva York dice, la epidemia parece que se originó aquí. Ellos tienen 19 millones de habitantes, es comparable a la población del Ecuador, con un poquito más, ¿no? Y ellos están decididos en más o menos 5 a 10 años dar por terminada la epidemia en Nueva York. En Nueva York no va a haber VIH en muy poco tiempo. Ellos están decididos con que, no sé cómo les irá ahora con el señor Trump, que es tan conservador, ¿no? Pero yo creo que lo van a lograr. Yo creo que un país como el nuestro, que tiene la población que tiene, podría de alguna forma incentivarnos a todos y todas para controlar el virus y eliminarlo, lo cual sería un logro increíble, porque el VIH tiene consecuencias terribles para la economía, para las posibilidades de desarrollo de un país. Ahora, la campaña nuestra de Cruz Roja está fundamentada en retomar el compromiso. Así es. Renovar el compromiso. Así es. Justamente Ricardo me ha entregado un afiche publicitario de esta campaña. Se titula así: Es tiempo de renovar el compromiso. Podemos prevenir el VIH. Únete, estamos a tiempo. ¿Por qué hablamos de renovar un compromiso, Ricardo? Renovar el compromiso porque en los años 80 hubo mucho compromiso, hubo muchas iniciativas, hubo muchos recursos para trabajar en VIH. Y en este momento no hay nada a nivel estatal, no hay nada a nivel gobiernos locales, no, las ONGs que trabajaban antes en VIH han desaparecido, han muerto de inanición por falta de recursos. Y entonces es tiempo de renovar el compromiso. No hay cifras oficiales, como te manifestaba, pero en alguna entrevista en televisión, en un canal del Estado, me preguntaron, ¿es cierto que se ha triplicado el número de fallecimientos? No puedo contestar esa pregunta porque no soy autorizado, no tengo estadísticas oficiales, no hay las estadísticas del ministerio. Pero si un vocero del canal de televisión del Estado me pregunta eso, quiere decir que de alguna forma obtuvo esa información. Lo que sí hay es, por ejemplo, un registro del INEC que nos señala que en menos de 30 años hasta el cantón más pequeño del Ecuador va a tener una persona viviendo con VIH o que haya egresado de un hospital por causas relacionadas al VIH. Eso es muy grave, es decir, imagínate un cantón pequeñísimo, Echandía, no sé, La Manada, los más recónditos del país. De los más recónditos, de los más pequeños, tal vez olvidados del país, uno de estos cantones va a tener una epidemia de VIH, va a tener una persona ya viviendo con VIH y que haya tenido que egresar de un hospital. Es una progresión realizada en base a estadísticas del INEC. Eso es muy grave. En el afiche también consta algo que nos llama la atención. Cada minuto, 11 personas infectan de VIH en el mundo. 55% de ellos son jóvenes y población económicamente activa. Eso estamos dice UNOCID. Estamos conversando ya 15 minutos. Yo no soy bueno para las matemáticas, pero si multiplicas 15 por 10, es decir que 150 personas, más de 150 personas se han infectado en el mundo mientras tú y yo conversábamos sobre el tema. Imagínate lo que estará pasando. Y es muy grave el que nos hayamos olvidado de esto. Por eso la campaña de Cruz Roja está basada en renovar el compromiso y tenemos este sábado un concierto, una velada cultural, una velada de gala, precisamente aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Están cordialmente invitados, es a las 6 de la tarde, con el apoyo del Ballet Nacional del Ecuador y también con la Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica Nacional. No, es de la Prefectura del Consejo Provincial, perdón. Y el día martes en la Universidad Andina Simón Bolívar tendremos un conversatorio de derechos humanos y VIH para ver la situación actual del país, en el sentido de que nos hemos olvidado que las personas con VIH también tienen derechos y los derechos de ellos no pueden ser violados u olvidados por la economía actual. Es decir, si el Estado no garantiza los derechos de estas personas, la provisión de medicación y sobre todo la prevención, ¿no? Seguir habiendo nuevos casos de VIH a diestra y siniestra, ¿no? Esta campaña, ¿es tiempo de renovar el compromiso? ¿Se la realizará? O mejor dicho, ¿hay un día que se ha asignado para hablar de este tema? El día a nivel mundial, como tú bien señalas, Gabriel, es el 1 de diciembre. Nosotros hemos elegido en Quito hacerlo en días antes y en días después. Hemos recibido el apoyo de la Agencia Metropolitana de Transporte de Pasajeros y desde hoy en la tarde o mañana probablemente ya circularán estos afiches y otros más informativos y sensibilizantes en los terminales terrestres, en los andenes de la trole y de la ecovía y en todos los lugares posibles, por ejemplo centros comerciales, en fin, para que la gente tome conciencia de que es tiempo de renovar el compromiso, como te decía. ¿Hay instituciones que han aportado en cuanto a su trabajo a esta campaña? Bueno, habría que agradecer a la Casa de la Cultura que nos ha prestado el espacio, el Teatro Prometeo. Habría que agradecer a ustedes, los comunicadores y los medios de comunicación que nos están apoyando en la campaña y en la difusión de esto. Habría que agradecer al Ballet Nacional del Ecuador que gratuitamente, desinteresadamente, está colaborando en esta campaña, en esta presentación. Y sobre todo también a los empresarios, centros comerciales y todo, que nos están permitiendo ubicar a lo largo de todo el país. Estoy comentando lo que sucede en Quito, pero a lo largo de todo el país se está difundiendo estos afiches, este material de información. Tengo unos cuantos datos. Dice que para el 2016 el presupuesto estatal para VIH es de apenas 8 millones de dólares. Esto solo alcanza para pagar sueldo de las personas que trabajan en la Estrategia Nacional del VIH-Sida EITS. Anualmente, para atención integral, más medicación, reactivos, pruebas y sueldos, se requieren 23 millones de dólares, sin contar con los 300 mil adicionales por los nuevos casos que anualmente ingresan al sistema público de salud, a causa de que en el Ecuador no estamos haciendo prevención. Es decir que la prevención es una estrategia para poder reducir los costos, porque al parecer son cifras impresionantes de dinero y que lamentablemente el país no está adecuado actualmente para cubrir esos rubros. Como te decía, un poco que nos hemos confiado, nos hemos olvidado de la temática y como tú bien señalas, por ejemplo, la planificación en tema de VIH está volviendo a niveles anteriores a la epidemia, es decir, como si no existiera. No es suficiente el dar medicación. Cierto que las personas ya tomando medicación bajan su carga viral, es decir, la cantidad de virus en su sangre, y ya no pueden infectar a otras personas. Así se descuiden, que no es el caso, ¿no? Conozco gente con VIH que es absolutamente responsable, que vive pendiente de su salud, de la salud de los demás, de la gente de su familia. Tampoco es tan grave en el sentido de que no es como el ébola, es decir, si una persona con VIH está trabajando en la misma oficina, morirían con el ébola, pero en el tema de VIH, más bien hay que contrarrestar la discriminación, que todavía es muy grande en el país. La discriminación, el estigma es terriblemente grave. Conozco mucho, porque trabajo mucho con personas con VIH en los grupos de apoyo de la Cruz Roja, personas que, por ejemplo, se diagnostican y luego encuentran que ya no pueden trabajar simplemente porque tienen miedo de a informar de su condición de salud al jefe, al talento humano, a las responsables de la oficina, por temor al estigma, a la discriminación, a ser marginados, ¿no? Y a la vez tienen que por fuerza hacerse pruebas, hacerse exámenes, vacunarse, todo esto en el periodo inicial. Y entonces imagínate una persona, pongámonos en los zapatos de estas personas que están en una oficina dependiendo de un trabajo y tener que salir 3 veces en la semana, hacerse pruebas o hacerse controles médicos y todo esto hasta estabilizarse. Ningún empleador te va a permitir salir tres veces a la semana. Me estabas comentando que es muy muy grave, muy difícil el pedir permisos, ausentarse del trabajo, así es. Hablando de la salud de Beatriz, que está lastimosamente enferma. Entonces, pero a veces toca, ¿no? Y peor en el caso de VIH, imagínate las personas que viven con VIH, que tienen a lo largo del primer mes de diagnóstico salir unas 10 veces al hospital, hacerse los controles, a vacunarse, a acceder a medicación, a acceder a atención de salud especializada, y de ninguna forma pueden justificar, porque están luchando entre el temor de perder su trabajo y el temor de perder su trabajo y su vida. Y su vida por no acudir al hospital, ¿no? Es decir que ahí vemos pues el claro ejemplo de lo que se dice en las estadísticas, que está afectando principalmente a la población económicamente activa. Poblaciones, es decir, personas que están laborando como diariamente y tendrán que pedir permisos debido a... Y no solo laborando, como tú dices, sino aportando a la economía del país. Es decir, si la población económicamente activa se ve afectada, ya las posibilidades de desarrollo de un país como el nuestro se ven anuladas. Es decir que no solamente se tiene que potenciar el nivel técnico ni la gran infraestructura que tenemos en el país, tenemos que potenciar al recurso humano, que es lo importante. Tengo otros datos, ¿no? Muchas personas que se han diagnosticado este año en laboratorios privados como Cruz Roja, al ser referidos al sistema público, no reciben pruebas confirmatorias de VIH, porque no existen reactivos para hacerlas. A estas personas se les está enviando para hacerse las pruebas en laboratorios privados a muy alto costo, aunque esta es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Eso es otro de los temas, ¿no? Así es, la Constitución garantiza específicamente la atención integral de salud a las personas que ya viven con VIH, porque es una enfermedad, entre comillas, de alta complejidad. Y si en este momento los hospitales no cuentan, como manifiesta esta estadística, que me imagino debe ser de una fuente adecuada, o tal vez es de referencia de las personas con VIH que normalmente manifiestan sus problemas, entonces tienen que recurrir a los medios privados para realizarse los confirmatorios. Y es un círculo vicioso, en el sentido de que si yo no tengo un confirmatorio, tampoco puedo acceder al sistema público de salud para recibir atención integral de salud, que incluye tal vez medicación si es que ya es necesaria. Y resulta que el confirmatorio lo debe dar el mismo sistema. Lo debe dar el mismo sistema. Y no hay la... Que no tiene los recursos necesarios, tal vez, debido a la situación económica actual que vive el país, ¿no? Y eso infiere, pues, luego a asistir a lugares privados en muy alto costo para realizar estos exámenes. Cosa que, como usted lo dice, ¿no?, la Constitución debería garantizar y no es así. Bueno, la Constitución de hecho lo garantiza, está muy claro en blanco y negro. Lamentablemente no sé qué medidas se han tomado para que lo que está en blanco y negro se cumpla en la realidad, ¿no? Así también, pues, las personas que viven esta realidad y este como laberinto, digámoslo así, burocrático, al regresar a los hospitales públicos, tampoco reciben las pruebas de CD4 por falta de reactivos. En contados casos, algunos se les está haciendo carga viral para determinar si tienen virus en su sangre, y si la carga viral es muy alta, deben esperar entre 2 a 4 meses hasta ingresar para ser atendidas en el servicio público de salud. Eso también es otra de las problemáticas. Se espera tanto tiempo, 2 o 4 meses, y quizás es ya tiempo que no se podría recuperar para poder ahorrar en la salud. Alguna vez, por curiosidad, yo indagué con los médicos de los servicios especializados por qué se produce esta circunstancia. Es muy grave, por ejemplo, pongámonos en los zapatos de una persona con VIH. Si una persona con VIH es diagnosticada, ya tiene el confirmatorio y acude pagando de su bolsillo a un hospital público o al IES y empieza a recibir medicación, ya no puede parar el resto de su vida de tomar la medicación, porque sería muy grave el suspender la medicación, porque el virus mutaría, se volvería más fuerte, más grave, y tal vez ya no hay medicación que controle ese virus. Es como cuando tú haces un mal tratamiento de con un antibiótico y dejas de tomar el antibiótico a los 3 días y no terminas el ciclo que te dictó el especialista, el médico tratante. Entonces, no te vas ni a curar, que no es el caso, ni tampoco te vas a proteger. El virus o lo que sea que tengas, no virus, la bacteria o la situación de salud va a empeorarse. Es igual en las personas con VIH. Si empiezan a tomar un mes y no toman el siguiente, entonces es doble, contradictorio, doble una contraindicación, doble perjuicio, doble, es contraindicatorio, como tú dices, y además es muy grave, porque... Y los médicos hacen bien, los médicos de los hospitales públicos y del IES. Si no tienen garantizado el suministro para el hospital y para asegurar el tratamiento de esta persona a lo largo de los próximos meses, entonces no lo dan. Entonces se producen estas listas de espera, estas esperas, a veces en casos muy necesarios, ¿no? Personas que están con tuberculosis, ya tuberculosis a nivel de los órganos, personas que están con toxoplasmosis, que es una situación de salud que afecta al cerebro, todo esto. Entonces, esta persona en la próxima consulta va a regresar ya sin poder caminar, tal vez regresa con demencia, o regresa ciego, o regresa paralizado, ¿no? La naturaleza de este virus y de esta enfermedad es así. Va desgastando el cuerpo progresivamente. Va desgastando las defensas, es decir, va desgastando los glóbulos blancos, CD4, es decir, las defensas del organismo, en el sentido de que luego una gripe sencilla te ataca tanto que te deja indefenso. Una meningitis, vamos a poner un ejemplo, una persona que vive con VIH se sube al bus y tú de casualidad estás con meningitis, no sabes, estás con un fuerte dolor de cabeza, estás con fiebre, sintiéndote muy mal. Tú le contagias a la persona que está al lado en el bus, porque es la forma en que se difunde. Y da la casualidad que esta persona vive con VIH y está con sus defensas muy bajas. La persona con VIH va a fallecer y tú te vas a restablecer más o menos en unas 2 o 3 semanas. Pero ya provocaste la muerte de esta persona con VIH. Entonces, porque al estar sin defensas, cualquier patógeno, cualquier infección nosocomial cogida en un hospital o cogida en un espacio público, le va a representar una carga muy fuerte a su sistema inmunológico, que está debilitado y que va a causar su fallecimiento. ¿Cuándo es oportuno realizarse una prueba de VIH? Cuando tengas la sospecha de que has tenido una situación de riesgo. Es decir, una relación sexual desprotegida, por ejemplo, cuando tengas la sospecha de que algo no estuvo bien en tu comportamiento, en tu estilo de vida saludable. Muchas veces vienen personas a la Cruz Roja, al área de pruebas de VIH, APB se llama, asesoría en prueba voluntaria, y nos consultan y nos dicen, por ejemplo, se me rompió el condón. Y yo estaba teniendo relaciones sexuales con una persona que conocía muy poco. Esa es una situación de riesgo. O, por ejemplo, un trabajador de la salud estaba en el laboratorio, sufrió un descuido, hay técnicas de bioseguridad y se sufre un pinchazo sin querer. Entonces tiene que hacerse la prueba de VIH. En ese momento, seguir haciéndose la prueba a lo largo de casi 9 meses y también, aparte de eso, recibir profilaxis. Profilaxis en la medida de pastillas antirretrovirales, medicación antirretroviral, para que el virus no se inserte en el organismo. Es decir que, bueno, sin el ánimo tampoco de alarmar, porque ese no es el objetivo de esta entrevista y mucho menos de la difusión de esta campaña, pero, en todo caso, pues debemos estar atentos a que la epidemia puede estar incluso a un metro o al lado de una persona que tenga esto, y es recomendable tomar algunos métodos de prevención. ¿Hay algunas cuestiones a nivel de prevención que se podrían tomar en cuenta? Bueno, no tenemos muchos de este momento. Se ha demostrado, y Cruz Roja no trabaja con el ABC. Del ABC hemos tomado únicamente el C, que es el uso del condón, el preservativo, el método de barrera, ¿no es cierto? Porque sabemos que la abstinencia no es factible, no existe. Muchos sectores conservadores, muchas iglesias, ahora el señor Trump está diciendo que la abstinencia es del sistema, es del método. Pero vemos, por ejemplo, que a un chico joven o una mujer joven que ha pasado de la niñez a la adolescencia con un aporte hormonal bastante grande para que haya esa transición entre niño o niña a adolescente. Se necesitan las hormonas. ¿Y las hormonas qué producen? Todos estos cambios físicos, y producen otra cosa más. Producen deseo. y también hay la curiosidad del adolescente de conocer lo nuevo, de saber lo nuevo, de investigar lo nuevo, la curiosidad. Con Beatriz conversábamos alguna vez en este programa y una cosa muy muy importante. Nuestra sociedad está erotizada en el mal sentido. Si tú vas a promover un aceite de motor para autos, ¿qué es lo que ponen en la publicidad? Claro, necesariamente es el cuerpo de una mujer. Una mujer desnuda, ahora están poniendo un hombre desnudo. ¿Y qué produce eso en los jóvenes? En medio de una sociedad erotizada y pretendemos que no tengan relaciones sexuales. La mayoría de los padres sabemos que nuestros hijos están teniendo relaciones sexuales. Y lo que hay que pensar es, si ya están teniendo relaciones sexuales, tratemos de demorar esas relaciones sexuales a que no sea como en el Ecuador, que empiezan las relaciones sexuales a los 11, 12 años, tal vez desprotegidas, con un factor adicional, que es que la clandestinidad produce problemas también, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que no tengan relaciones sexuales a temprana edad y que toda relación sexual sea meditada, pensada y protegida, sobre todo. Si es una relación sexual protegida, penetrativa, tiene que ser protegida. Entonces, el método de barrera. El otro sistema que estamos encontrando es, por ejemplo, el hacernos la prueba de VIH, integrarla a la vida, es lo que te decía. La próxima vez que tú vayas a hacerte una biometría, tienes que hacerte la prueba de VIH porque tienes una vida sexualmente activa. Suena feo, no estoy juzgando, sino que simplemente si tú tienes compañera, tienes esposa, tienes amiga, tienes novia y tienes una relación sexual con ella, hay que cuidarse. No sabemos con quién ella ha tenido relaciones sexuales antes. Peor en el caso de una población altamente vulnerable o una población vulnerable, porque la tasa es más alta entre la gente gay, entre la gente trans, entre las personas que hacen trabajo sexual, o peor, una persona que ha estado privada de la libertad. Entonces, hay que tomar en cuenta. La tasa es un poquito más alta entre los jóvenes del Ecuador. Normalmente se asume que el 50% de nuevas infecciones está ubicada en la gente joven en los países circundantes, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Sin embargo, en el Ecuador la tasa entre los jóvenes es un poquito más alta, es un poco más alta. Quiere decir que les hemos dejado sin educación sexual adecuada, sin hablar de VIH. Es bien imprudente. Si tú eres padre de familia, tienes que hablar de sexualidad como una cosa normal, rutinaria, como hablas de la pizza que ordenaste para el sábado. Hablar de sexualidad porque es normal, no tiene nada que ver. Seguimos con estos rezagos de la conquista, de hablar de moralidad. La moralidad empaña todo lo que puedes hablar con tus hijos. Y no es así, no es un tema de moralidad, es un tema de realidad, es un tema vivencial, es un tema actual. Si una persona presume que podría tener el virus, ¿qué pasos tendría que hacer? ¿A dónde tendría que dirigirse para hacerse una prueba? Como te decía anteriormente, si una mujer en edad de concebir cree que pudo haberse infectado, pudo haber tenido una relación sexual de riesgo, desprotegida, podía acudir a cualquier hospital público y exigir que le hagan la prueba de VIH gratuitamente. Esto está garantizado en nuestras leyes, en nuestra constitución. En el momento actual no sé qué tan válido sea esto. En el caso de una persona joven como tú, por ejemplo, un hombre, es un poco más difícil porque tienes que conseguir una orden de un médico para irte a hacer la prueba de VIH, y la prueba debería ser absolutamente voluntaria, gratuita y sin costo, y voluntaria, como tú dices, porque la prueba obligada no debe existir. Está garantizada, por ejemplo, a nivel laboral hay un adendum que hicieron en el Ministerio del Trabajo de ese entonces, es el 00398, que dice que ninguna persona para ingresar a trabajar le puede solicitar la prueba de VIH. Ninguna persona para mantener su trabajo le puedes pedir una prueba de VIH. Ninguna persona para promoverle le puedes pedir una prueba de VIH. Pero volviendo al tema que tú me habías preguntado, si tú supones que has tenido una relación sexual desprotegida o de riesgo, lo que tienes que hacer es acudir a un hospital público y solicitar la prueba de VIH, indicando las razones, desde luego. En el caso de las mujeres debería ser gratuito, en el caso de los hombres también, pero con el pedido del médico. Y una vez hecho eso, tienes que recibir consejería, consejería antes y después. Porque es muy grave, por ejemplo, en este momento hay alguna organización que está haciendo pruebas de VIH en la zona rosa, creo que le llaman, está haciendo las pruebas de VIH. Imagínate lo peligroso que es en nuestro medio. Una persona que está tomada los tragos o está divirtiéndose, le convencen de hacerse la prueba de VIH y sale reactiva, muy probablemente va a botarse debajo del autobús o del ecovía o algo así, ¿no? Hay efectos psicológicos. Efectos psicológicos, claro. En cuanto a lo que hace la labor de la Cruz Roja diariamente, obviamente hay el área de VIH en la Cruz Roja. ¿Qué tendría que hacer un ciudadano para acercarse a Cruz Roja? Bueno, en la Cruz Roja tiene un costo módico, es alrededor de los $7, un poco menos de los $7, con mucha seguridad, muy buena calidad de pruebas. Tenemos reactivos, entonces vienes con absoluta confidencialidad, con un ambiente muy, muy acogedor, tranquilo. Te haces la prueba de VIH, te dan información antes y después, y en el caso de salir reactivo, también te dan información adicional y te direccionamos. Te referimos a otras organizaciones, en este caso al Estado, a los espacios públicos de salud, para que tú puedas acceder a tratamiento integral que puede incluir medicación, de ser ya necesario. En la mesa de trabajo se encuentra Ricardo Jiménez, él es encargado del programa y del área de la Cruz Roja que hablan de estos temas, ¿no? del VIH, y hoy ha venido pues a hablarnos un poco acerca de la polémica, del tema de política o el nivel de avance que se ha hecho en cuanto a la política de salud pública, y principalmente pues también a referir a la campaña Es Tiempo de Renovar el Compromiso. Su día asignado a nivel mundial ha sido el 1 de diciembre, Día de la Respuesta frente al VIH-SIDA. Agradecemos la entrevista, agradecemos el tiempo de Ricardo Jiménez, y pues, como dije, es un tema que vale la pena tratar en un medio de comunicación. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Radio Casa de la Cultura y a ti específicamente por la entrevista. Es un espacio muy valioso y que difícilmente se puede conseguir. Gracias.

Dangerfield, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Armilé, Imprenta Mariscal. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Pared. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Pared. El secreto del migrante. Presenta la obra Katy Artieda. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Viernes 25 de noviembre, 19 horas. 19 horas. Entrada libre. Le esperamos. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Del país. Arte Danzario Ecuatoriano junto a la Compañía Nacional, somos Cultura Viva y la Banda Municipal de Quito. 3 años festejando a Quito con música y baile. Invitados niños, jóvenes y adultos a valorar el arte ecuatoriano. Sábado 3 de diciembre de 2016, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 11:09 de la mañana y pues seguimos aquí en una edición más de La Rayuela. Tengo que decirles, amigos y amigas, que hay todavía jornadas pendientes que se están celebrando justamente hoy 24 de noviembre en el 16º Festival del Sur CREA, las Jornadas Internacionales de Arte y Cultura del 17 al 29 de noviembre en el Teatro México por el sector de Chimbacalle, entre Tomebamba e Intisana. La temporada de teatro para niños empezó hoy a la jueves 24 a las 10:30 de la mañana, pues estuvo a cargo del grupo Nosotros Mismos con la obra Los Oropesa Moreno. Recuerde que si usted desea asistir mañana a la última función de esta temporada para niños, a cargo con la obra Una Historia Monstruosa, a cargo del grupo Ilustres Desconocidos, simplemente lo que tiene que hacer es llevar una lata de atún, un poco de, no sé, de arroz, de papas, y hacer trueque, porque eso es la entrada para asistir a esta temporada de niños. Los niños van a hacer trueque con otros niños de otras escuelas participantes. Si usted quiere llevar a su hijo, a su hija, entonces ya sabe cómo hacerlo y disfrute de buen teatro. Asimismo, a las 7:30 de la noche, hoy jueves 24, la actriz Montserrat Astudillo presenta la obra Mis Tetas Lo Dicen Todo. Asimismo, si usted desea asistir a esta temporada de artes escénicas en el mismo teatro en la noche, solo $5 si es que usted es estudiante, presente su carnet estudiantil y no hay ningún problema. Personas para tercera edad y personas con capacidad especial, $5 de entrada a esta temporada de artes escénicas, y pues la entrada general a $7. Recuerde que esto se acaba el 29 de noviembre. Todavía hay unas jornadas intensas en este 16º Festival del Sur. También tengo que contarles algo, que hoy vamos a presentar pues un corto de una adaptación igualmente de uno de los famosos cuentos de uno de los escritores más reconocidos de los Estados Unidos. Yo creo que usted sabe de quién estamos hablando. Un escritor que basó toda su obra prácticamente en realizar cierto o determinado género narrativo. Se le conoce como narrativa gótica. Realizaba también incluso cuentos de terror. Estoy hablando nada más que de Edgar Allan Poe. En esta ocasión pues queremos presentarles una adaptación de un cuento, El corazón delator, también conocido como El corazón revelador. Es un cuento de este escritor y fue clasificado, como ya dije, dentro de la narrativa gótica, publicado por primera vez en el periódico literario The Pioneer en enero de 1843. Poe lo republicó más tarde en su periódico El Broadway Journal, en la edición del 23 de agosto de 1845. En breves palabras, más o menos, contaré el argumento de este precioso cuento. La historia presenta a un narrador anónimo, obsesionado con el ojo enfermo, al que le llama ojo de buitre, de un anciano con el cual convive. Finalmente, este narrador anónimo decide asesinar a este anciano. El crimen es estudiado cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado, escondido bajo las tablas del suelo de la casa. Llega la policía, naturalmente, y acude a la casa. El asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando que el corazón del viejo se ha puesto a latir bajo la tarima. Escuchemos. Terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Buenas noches. Me encuentro investigando la zona y me ha alarmado un grito proveniente de por aquí. Por aquí, señor oficial. ¿Lo ha escuchado? ¿Me permitiría pasar si no lo interrumpo? Lo sabe. No estoy loco. Señor. Oh, sí, por supuesto. Revise todo lo que desee. ¿Lo explico? Lo hice todo a la perfección. No ha quedado ningún indicio. No estoy loco. Un hombre loco no pudo haberlo hecho tan bien. Ni siquiera sé por qué lo hice. Su existencia me era indiferente. Tal vez era ese maldito que no paraba de observarme. Tenía el ojo de un buitre. Poco a poco me fui decidiendo a matarlo, librándome del ojo para siempre. No estoy loco. Actué con habilidad y cuidado. Estaba ahí, en la puerta, enfureciéndome con solo mirarlo. Lanzando un alarido, se metió a la habitación. Una vez, nada más que una vez, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Escondí los restos en el piso de la habitación. Nadie sabría lo ocurrido aquella noche. Todo en orden, oficial. Como puede ver, todo se encuentra tan prolijo y limpio, no escondo nada. Estoy justamente sin él. Suficiente, no lo perturbaré más. Mil disculpas. No puede ser, lo sabe. Se burla de mí. Se ríe de mí. Se está burlando. No estoy loco. Señor, ¿está usted bien? No, se ríe de todo. Estoy loco. Se burla de mí. No estoy loco. ¡Quiero que pare! ¡Lo confieso! ¡Yo fui! ¡Ahí! ¡He ahí el latido de su triste corazón! No estoy loco. ¿O sí? ya parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera, con mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. Es el curso de las cosas, oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Y 22 minutos en esta mañana, y pues escucharon a Soda Stereo con El Corazón Delator. También tenemos la entrevista a uno de los compositores ecuatorianos y músicos más representativos del país. Estoy hablando de Wilson Aaron. Él es director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio de Quito. La agrupación tiene pues la particularidad de utilizar los instrumentos musicales andinos de un uso popular organizados a manera de gran orquesta, lo que le da una sonoridad particular. está estructurada en tres bloques sonoros: vientos, conquenas, quenillas, quenachos, flautas de pan, zampoñas, de varios registros, pingullos, ocarinas, rondadores, palias, etc. La sección de cuerdas, con instrumentos como guitarra, charango, mandolina, bandolín ecuatoriano, arpa diatónica, triple colombiano, cuatro llanero y contrabajo. En la sección de percusión menor, pues cuenta esta orquesta con bombos, redoblantes, marimbas, congas, cajón peruano, bomba ecuatoriana. Y en la percusión menor con yachas, cocos, palos de lluvia, pandereta, etc. Se le conoce a esta orquesta de instrumentos andinos, o tiene esta particularidad por efecto de los instrumentos que utilizan, como ya he nombrado. A nivel internacional, pues la orquesta ha participado, por ejemplo, en Costa Rica, en el Festival Internacional de las Artes, en Colombia, en algunas entregas, desde 1993 hasta el 2006, en Brasil, en Perú, en Chile, incluso en Chile fue condecorada por la Cámara de Diputados, han llegado a Rusia en el año 2006, Alemania en el 2007, México 2010, en Colombia hicieron la gira binacional con el grupo llanero Cimarrón. La representación del Ecuador en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, también gira en Brasil. Y bueno, es una orquesta que, como están los hitos marcados ahí, es una orquesta importante de nuestra ciudad. Vale la pena escuchar pues las palabras de su director, Wilson Aro. Entre esto y otros temas, trataremos en esta entrevista. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Bueno, parece que el tiempo no pasa, ¿no? Pero 40 años es bastante. Sí, yo vengo desde muy niño, muy niño. Y 12, 13 años ya tocando el piano, siendo curioso con la música. Y me acordé el otro día y dije, no puede ser que sea tanto tiempo. Y después comencé a ver mis primeros escritos y eran por allá cuando estaba en segundo curso del colegio. 37 años ya escribiendo música. Imagínate. Entonces para mí fue impactante porque, como tú decías, denota que nos estamos haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y como yo digo, acercándonos cada vez más a ese encuentro final que todos tenemos, ¿no? Entonces uno medita qué ha hecho, sobre todo qué es lo que ha hecho humanamente, ¿no? Sobre todo medita mucho en sus errores. No sé por qué uno tiene que llegar a meditar tanto en sus errores, pero llegar a una conclusión muy contundente, que si no hubieran esos errores no seríamos parte de este planeta o de lo que uno ha construido, ¿no? Wilson, tú quizás seas uno de los músicos más reconocidos en nuestro país en el campo de la composición, de la interpretación también, y ciertamente muchos músicos, muchas bandas reconocen igualmente el papel que has tenido en la música, con tu estudio de grabación, como solemos decir, con tu oído, ¿no?, con tu oreja, como se dice informalmente. Eso se ha visto reflejado en estos años, qué sé yo, con un reconocimiento de otro tipo que no sea el abrazo, el halago, la palabra, que por supuesto son importantes también. Uh-huh. Pero llega un momento en que, supongo yo, que los compositores pues quieren ver reflejado eso en una grabación, en una publicación de pronto, o un reconocimiento económico. ¿Ha habido algo de eso? pocas veces hablo de lo que te voy a hablar hoy día. Muy pocas, creo que me da la impresión que estamos grabando la entrevista de pronto para editarla. No voy a tocar yo la edición, tú verás. Hay algo que muchas veces he sido... Yo no nací en este país. La verdad, yo no nací. Todo el ancestro musical sí es de este país. Yo soy hijo de un migrante. Mi padre cotacacheño tuvo que salir de su pueblo por la enorme crisis económica, Bogotá, que era lo más cercano que había. El trabajador del cuero fue a ser obrero en una fábrica en Colombia. Y mi madre obviamente es de allá. Pero hay algo que sí marcó muy profundamente esto de insistir, de ser perseverantes. El enorme sufrimiento que tuvimos, mi familia tuvo en Bogotá, muy empobrecida. Yo era un niño realmente vendedor de cosas en la calle. Era un niño trabajador y a la vez estudiaba. Hubo ese milagro en que mi papá vio tan crítica la situación y dijo, bueno, nos regresamos. Y claro, en tanto sufrimiento, tantas cosas, esa perseverancia nació del trabajo. Trabajo desde niño, del trabajo y el cariño de mi mamá y de mis hermanos, porque yo era el mayor de seis hermanos, y de alguna manera tenía que estarle apoyando a mi madre. Tengo fuertes escenas de yo peleando con un caballo. Porque en esto a veces me tocaba minar cosas en botaderos de fábricas y minaba cables de luz. Y había un caballo que peleaba su territorio. Eso, tengo esa imagen tan grabada de cómo él me quería morder. Pero hubo este milagro de poder insistir en la vida y mi papá regresar y yo llegarme a un pueblo hermoso. O sea, con la capacidad de irme a un bosque, por tener que comer durante la vida, ¿no? Tener cómo comer y sobre todo estar ligado a un ambiente musical. Y eso fue lo que me ha hecho ser constante en mi pensar, más allá de todo lo que haya pasado, ¿no? Cuando tú regresas de Bogotá, van con tu familia a Cotacachi, ¿qué edad tenías? ¿Y cuál es el recuerdo primero? ¿Qué tienes en tu cabeza, en tu corazón? ¿Qué es lo primero que miraste y te conmovió en Cotacachi? Lo primero que yo vi es salir a ese bus de la ciudad de Bogotá y yo decirme, por fin me voy de aquí. Eso es el primer gran impacto de un viaje. Yo nunca había salido. Tendría yo unos... no recuerdo bien, 11 años, por allá por el año 76, 11, 12, muy, muy... Pero niño, ¿no? Niño, sí, y lo primero que me impactó fue salir de la ciudad a la montaña y decir, por fin me estoy yendo de aquí. Esto ha tenido mucho cuestionamiento a mi persona. Mi familia materna me ha dicho, pero usted cómo despreció su... Entonces yo siempre he dicho que uno no escoge dónde nace. Sino uno escoge de dónde es. Y llegar a Cotacachi, yo un niño ya vividor, por decir, ya con una madurez mucho más de vida, pero llegar a un entorno donde podías comer pan de maíz abizcochado, eso me parecía a mí un enorme encanto, poder correr, poder... claro que con pobreza, porque no era que estábamos, pero las cosas estaban mejor, y poderme ir relacionando con la magia que tenía mi abuelo, el saxofonista, clarinetista, muy, muy, muy respetado en nuestro pueblo. Obviamente todos los... había una cosa que igualaba ahí en Cotacachi a todos, era la pobreza. Todos éramos pobres, unos menos pobres, otros más pobres, pero pobres. Y comenzar a trabajar en esto de la música, ¿no? Y no dar el brazo a torcer en un aspecto. Creo que el empobrecimiento sí te enseña que tienes que ser muy leal a ese sufrimiento. Entonces, Claro. No te puedo decir en mi historia de como músico he sido muy desconocido, ¿sí? Muy invisibilizado, sigo siendo invisibilizado. Y yo le he preguntado a algunos, ¿por qué no se toca mi música? ¿Qué está tan mal hecha? ¿Por qué en cambio en otros lugares sí la tocan? ¿Por qué en este país la Orquesta Sinfónica Nacional pone en veda a ciertas personas? ¿Y por qué las pone en veda? ¿Por qué deciden personajes manipular lo que no tienen que manipular? ¿Por qué decidimos ponerles... yo no tengo nada contra el gobierno, pero se hablan de décadas ganadas. Pienso que de alguna manera sí, pero en mi profesión la música parece que hemos tenido décadas perdidas, que no ha habido gente. Entonces yo digo, ¿cuál es la razón de esa manipulación de la información? ¿No es cierto? ¿Por qué seguimos esperando el afecto? Y yo no me considero perfecto, yo me considero con pasiones, con broncas, como un ser humano, pero una de las necesidades fundamentales es el trabajo. Trabajar no es no, el derecho a trabajar lo tienen todos los funcionarios públicos, todos tenemos, y el derecho al trabajo es porque tenemos familias que sostener. Yo soy un opositor total a los fondos concursables. ¿Por qué? Porque no te ayudan a alimentar tu familia, te ayudan es a sostener un proceso institucional. Nosotros necesitamos dar de comer a nuestras familias. Necesitamos un sueldo mensual. La gente que trabajamos, no sé si en la gestión, no sé si en lo artístico, los que hacemos el trabajo en la cultura, necesitamos dar de comer a nuestros familias. No necesitamos un fondo concursable. No, yo personalmente no quiero que me ayuden a hacer mi música. Yo la sostengo propia, pero sí que nos den un trabajo. Un trabajo como lo tiene un médico, lo tiene un profesor, lo tiene un policía. No quiero un fondo concursable, ni deseo participar en un fondo concursable. ¿Para qué tenemos entonces un ministerio, esta Casa de la Cultura, que yo algunas veces... ¿Para qué? ¿Para que nos digan, tome a Estito para... concursa para Estito? O sea, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? No soy... algo que tengo conflicto con la fe es en la caridad. Porque la caridad no ayuda, la caridad empobrece. Entonces, tú trataste este primer tema, claro, hay un desconocimiento enorme. Yo puedo, y tengo que hablar de mí porque es el motivo de esta entrevista, es claro, yo soy un tipo conocido, con procesos, con defectos, con todo esto, pero sosteniéndome principalmente a un argumento ético de nuestra patria, sin desconocer las culturas de otros lados, que es que nosotros tenemos que ayudar a construir de donde estamos este país. Este país lo construimos con los esfuerzos que construyamos, con el pensar también. Los músicos lo que hacemos es pensar y dejarlo escrito en un lenguaje que es impreciso totalmente. La partitura es un lenguaje muy simbólico, aproximado a una exactitud. No existe una exactitud, jamás existirá, porque estamos transmitiendo pensamientos y pueden ser leídos de acuerdo a la época en que otros seres humanos, otra inteligencia pueda interpretar eso. Wilson, han pasado algunos meses desde que tú estás en la dirección de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y ciertamente una gran expectativa acompañó también esta designación. ¿Podemos saber qué ha pasado en estos meses? ¿Cómo la recibiste la orquesta y cuál ha sido la evolución hasta este momento? Sí, yo no puedo, tengo que hablar de la estupenda decisión del Estado en haber hecho eso. Con todos sus problemas, con todos sus procesos. Pero yo creo que ha sido una justa decisión del Estado hacia la cultura musical del país haber hecho esa orquesta. Yo soy transitorio en la orquesta. A mí, por esas causas del azar, me pueden decir mañana muchas gracias. Pero yo tengo que reconocer que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho la... Y yo vengo de un proceso sinfónico, ¿no? Claro. Yo vengo de un proceso sinfónico. Y me ha tocado por una necesidad de trabajo asumir esto. Lo tengo que reconocer. pero con una enorme responsabilidad de lidiar con el ser humano, porque nuestra profesión, y creo que todos, la lucha es con el ser humano, y tengo que seguir, pero para mí es importante que con las herramientas que tenemos, es eso es lo que tenemos, no sé si mal, no sé si bien, pero eso es lo que tenemos, y eso es lo que hay que ir entregándole a los jóvenes, eso. La mayoría de los integrantes de la orquesta, y vamos a hablar un poquito, aunque no he pedido autorización para hablar de esto, porque me toca pedirla, pero yo creo que están ya en su última faceta como funcionarios públicos. Todos están alrededor de los 25, 27, casi 28 años, si no es que es más, porque algunos venían siendo funcionarios. Pero creo que la intención es dejar eso a la sociedad, ¿no? Y creo que el alcalde de la ciudad tiene enorme responsabilidad con esa agrupación. El país tiene, porque no es un problema solo de un alcalde, no es problema, es un problema de país, porque de alguna manera las músicas de este país se han visto reflejadas en esa orquesta y se siguen haciendo, ¿no? Yo lo que puedo decir de los compañeros es que todos tenemos una condición humana. Yo tengo una condición humana. Me toca de liderar esto. No tengo un poder administrativo. Lo tengo que decir, tengo un poder moral nomás. Y por eso es que me toca defender esta causa, que siempre es por lo menos mostrar que soy transparente. Que yo no pretendo ser el gran músico, sí, pero sino un líder moral, ético primero. Moral también, pues nos toca asumir los reglamentos y las leyes, pero es eso lo que hay. Esa es una agrupación que yo sigo considerando que fue una de las cosas más acertadas que ha hecho en los últimos 30 años la cultura de nuestro país. ¿Cuántos miembros tiene la Orquesta de Instrumentos Andinos? La orquesta tiene 37, 38 miembros, así es. 37 o 38 miembros, y pues los ensayos son diarios, hay un cronograma de actividades, ¿cómo está organizado? Yo tengo un proceso, mi proceso ahí es de desarrollo de los instrumentos, del tocar de los instrumentos. Ensayamos todos los días, luchamos todos los días, nos soportamos todos los días. Y presentamos al público 2-3 veces al mes nuestros conciertos, ¿no? Entonces, pero es un proceso, siempre nosotros somos personas de procesos, yo creo que es así. Y lastimosamente no tenemos una orquesta todavía al nivel de una orquesta sinfónica, porque la Orquesta Sinfónica del Bernil tiene casi 250 años, nuestra Orquesta Nacional tiene casi 100, y nosotros solo tenemos 27 años, camino a 28. Sin embargo, en realidad que la Orquesta de Instrumentos Andinos ha sido una de las más conocidas, más escuchadas, ha tenido la oportunidad de viajar también, de salir de Ecuador, ¿no? Cosa que muy pocas veces pasa. Sin embargo, lo pudo hacer. Y sabemos que con bastante éxito, Wilson. Yo realmente no es mi posición ofrecer lo que no puedo, ¿no? O sea, realmente es una lucha. Nosotros somos personas que luchamos con uno mismo, luchamos con nuestro entorno. Y lo que yo trato de hacer es, como vuelvo a decir, es estar como a una altura del liderazgo, ¿no? Hay mucho por construir, muchísimo que construir con la Orquesta de Instrumentos Andinos, pero también hay que reconocer que hay un enorme esfuerzo desde el principio por los que se han ido, por los que están de sostener eso, con todos nuestros problemas humanos, obviamente. Claro. O sea, el ego humano, ¿no? Es parte del ser humano, entonces es esa lucha por querer que las cosas se hagan dentro de un camino para mí exigente y de cumplimiento, ¿no? Y sí, hay de todo, en la Viña del Señor tenemos de todo, pero ese es mi trabajo y ese es mi compromiso con este país, ¿no? Ahora, Wilson Haro, el compositor, el músico, independientemente de su dirección en la Orquesta de Instrumentos Andinos, en este momento, ¿estás trabajando un proyecto, estás haciendo una obra, tienes algún encargo especial? Bueno, yo estoy trabajando, siempre estoy escribiendo música. He escrito ya unas 11, en estos últimos 5 o 6 años he escrito unos 11 discursos musicales, ¿cierto? 4 o 5 de ellos son de carácter sinfónico para este formato de orquesta sinfónica. Actualmente estoy proyectándome un concierto al 2017. Voy a hacer yo un concierto, es un raro concierto donde yo tocaré un par de canciones, pero quiero poner una puesta en escena de algo escénico con la música que hago, con los músicos que quieran acercarse a esto, porque tampoco no hay los recursos. Lo voy a hacer desde mi propio esfuerzo, desde mi propia producción, desde yo mismo barrer el escenario, desde yo mismo, no sé, hacer los tickets, lo que me toque hacer. Yo siempre he estado en eso. Y ando buscando una editorial, es algo que me he puesto este año, es quien maneje mi música. Mi música comienza a ser tocada mucho, pero no puedo seguirle el paso a la música como está en otros lados. Pero estoy en eso, estoy emprendiendo en ver si hago una editorial ecuatoriana sobre la música. Y la editorial no solamente es un proceso de imprenta o de edición, sino es un proceso de manejo de los derechos de autor, del manejo de cómo ir difundiendo la música. No sé si rescatándola, no creo que nunca ha estado perdida, pero sí difundiéndola, de ver cómo hacer con otra gente, quién quiere sumarse, quién no quiere sumarse. Son emprendimientos propios, aparte de mi trabajo a diario en la orquesta, ¿no? Qué interesante esto, porque la verdad es que esto de crear una editorial que tenga que ocuparse de música es ciertamente un empeño novedoso, digámoslo así, en nuestro medio. Sin embargo, viene la parte de recursos y ahí es cuando habría que pensarlo y repensarlo. Sin embargo, yo creo que con el ánimo, con el concurso, con esa tenacidad de la que tú nos hablabas desde tu infancia, por supuesto, vas a llegar a eso y mucho más, ¿no? Uh-huh. Mucho más. Ahora, hablemos un poquito de esas cosas que todos los seres humanos tenemos, como nuestros gustos, nuestros disgustos, esas preferencias que podemos tener, ¿no? Hablemos un poquito de qué es lo que más le disgusta a Wilson Haro. La traición. Y de pronto no es el traicionar los acuerdos de vida. Eso sí me ha molestado mucho. Los acuerdos de vida son acuerdos de vida, o sea, vamos a llegar cada cual por su lado, yo que sé, como quieramos caminar, sin usar al otro. El uso que a veces queremos darle al otro es lo que a mí me molesta enormemente. No podemos usar a nadie. Tenemos que ser fieles a una condición de vida. Y a esos acuerdos de vida que uno imparte, sobre todo en mi profesión. Tuve alguna vez un enorme acuerdo de vida que fue muy violentado. Tan violentado que tuve todas las puertas cerradas, todas. Pero uno aprende a ser ratón de biblioteca y se mete por las rendijas despacito. Entonces eso sí ha sido algo que me golpea enormemente en mi humanidad, ¿no? Esa traición a los acuerdos de vida. Y un hecho, algo que te emocione, te sensibilice tanto que realmente llegues hasta las lágrimas. Cuando oigo cantar niños, me impacta. Yo vivía en algún momento al lado de una escuelita y me gustaba salir a oír cuando el profesor de música les hacía cantar villancicos a todos los niños. Y se sentía, era una frescura, una transparencia en el canto, una emoción cuando lo cantan. Siempre me emociono cuando oigo cantar los niños, o cuando los jóvenes hacen música y lo hacen así con una libertad total, ¿no? O sea, y cuando lo hacen bien hecho también es muy impactante. Eso me impacta mucho, ¿no? Los niños me impactan mucho, la música que hacen los niños. 11 y 49 de la mañana y estamos ya en el segmento final de esta su radio revista La Rayuela. Un día como hoy nació Fernando Vallejo, un destacado escritor y cineasta colombiano. Nació el 24 de octubre de 1942 en Medellín. Estudió filosofía y letras en Bogotá y posteriormente cinematografía en Roma. Desde el 71 reside en México. De su actividad cinematográfica destacan cortometrajes como Un hombre y un pueblo, Una vía hacia el desarrollo y los largometrajes Crónica roja, En la tormenta y Barrio de campeones. También ha escrito biografías, Barba Jacob, El mensajero, sobre el poeta Porfirio Barba, de cuyos poemas preparó además una edición en 1985, y Chapolas negras en el 95, sobre el poeta José Asunción Silva. En efecto, una contribución a la cultura colombiana y también a la cultura mundial. Fernando Vallejo nació un día como hoy. Así también, pues, el 24 de noviembre de 1974 se descubre el esqueleto de Lucy. Dicen que es el eslabón perdido de 3.2 millones de años de antigüedad. Un día como hoy, en el año 74, el equipo de paleontólogos liderados por Donald Johnson desterró los huesos de una Australopithecus afarensis, hembra de 3.2 millones de años de antigüedad. El homínido fue nombrado Lucy en honor a la canción que estaba sonando en ese momento, me refiero al momento del hallazgo, Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles. Más de 200 restos óseos fueron encontrados, alrededor del 40% del esqueleto, y ninguno presentaba un duplicado, lo que indicaba que pues los huesos provenían de un solo organismo. Después de la reconstrucción del esqueleto, el grupo de expertos pudo deducir una serie de características de Lucy. Era una anciana bípeda de alrededor de un metro de altura, con cabeza pequeña, cerebro pequeño, brazos largos y piernas cortas. Al momento del descubrimiento, no fue posible establecer su antigüedad. En la década del 90, a través del análisis de fragmentos de arena extraídos del lugar donde fue hallada, fue posible concluir que Lucy habría vivido hace 3.2 millones de años. Antes de terminar pues esta entrega, siempre es habitual y como siempre lo hacemos, un abrazo grande a las personas que hacen posible esta emisión. Están en controles Andy Viracocha, Wilmer Yuglia, les agradecemos por su trabajo allá en los controles. Gracias pues también por ayudarnos a la producción de esta radio revista a la distancia, y yo sé que nos está escuchando Beatriz justamente. Beatriz, que te mejores, esperamos ya tu pronto regreso. Así son las cosas, tienes que descansar la voz, Beatriz. Y pues de mi parte, a todos los que nos han escuchado, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Un día como hoy también muere Freddie Mercury. Ayer decíamos que Freddie Mercury anuncia el 23 de noviembre, anuncia pues su estado de salud, y pues un 24 de noviembre de 1991 fallecía una de las voces más conocidas del mundo, Freddie Mercury, por complicaciones a causa del SIDA. Y vamos a escuchar, en honor a esta personalidad, a este personaje, una de las canciones más escuchadas en el mundo, Bohemia Rhapsody. Life had just begun, and I got a crowd in all the way. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, it's not tomorrow.